Hay una oscuridad al borde de la canción, dice la canción de Bruce Springsteen. Este tema de las tinieblas y la oscuridad se hace particular relevante cuando acabamos de cantar que la luz ha venido al mundo. Pero dice también poco después el principio del Evangelio de Juan que este mundo en tinieblas amaba más las tinieblas que la luz y por lo tanto no la recibieron, a pesar de que esa luz ilumina y alumbra a todo el mundo. Pero el gran dilema, ¿verdad?, de esa luz que ha venido a brillar en la oscuridad no es solo que el mundo ama las tinieblas, sino que incluso aquellos que recibimos esa luz y vemos por medio de ella, nos vemos atraídos por la oscuridad y por las tinieblas. Aquellos que hemos tenido la ventaja y desventaja, según cómo se mire, claro, de criarnos en una iglesia, hemos tenido siempre una particular relación con aquello que llamamos el mundo. El mundo, qué sonido tiene para nosotros, ¿verdad? Pero el mundo tiene una relación con nosotros un tanto mixta, ¿no? Rechazo, atracción, fascinación y al mismo tiempo miedo y temor. E indudablemente es esa realidad que, como en la canción del Boss, como llaman a Springsteen, inevitablemente te muestra tu propia realidad. Porque canta: todos tenemos secretos, cosas que ocultamos en nuestra vida, sueños, ilusiones rotas y una frustración que compartimos en cierto sentido, creyentes o no creyentes. Porque seamos sinceros y honestos. ¿Es realmente esta diferencia entre luz y oscuridad tan evidente cuando miramos al cristiano y al que no lo es? ¿Es todo luminoso, brillante en aquel que ha recibido esa luz y todo oscuro, terrible, tenebroso, ¿no?, en aquel que no la tiene? Desde luego que tenemos razones muchas veces para dudar que así sea. Y entonces vienen las grandes preguntas. ¿Para qué entonces ha venido esta luz al mundo si seguimos en oscuridad? Si el Hijo de la Luz ha venido a salvarnos y rescatarnos, ¿por qué estamos todavía en tinieblas? En la película Forrest Gump, que vamos a ver ahora un fragmento, hay una conversación entre este personaje camaleónico, ¿verdad?, que interpreta a Thomas Hanks, y un veterano del Vietnam. Sabéis que esto es casi todo un género de historias, ¿no? La amargura de aquellos que vinieron de Nam, la guerra terrible que asoló Estados Unidos en los 70. Y este es uno de estos lisiados, amargados, al cual Gump se dirige y le habla de cuál es el sentido de esa venida de Jesús. Este es un trozo de Forrest Gump. Algunos a los que se pregunta como al personaje de Forrest Gump si han encontrado a Jesús tampoco sabían que había que buscarle. Y desde luego en esta amargura y desolación en la que muchos viven, en su dolor y en su profunda tristeza, realmente no parece haber muchas evidencias de esa luz. Sin embargo, esa fe ingenua, cándida, ¿no?, con la que habla el personaje de Hanks, muestra esa confianza en medio de toda esta oscuridad de que finalmente todo va a acabar bien. Hay un reino de los cielos, una gloria, ¿no?, esperándonos también a la cual queremos ir. Pero en el camino hay también licorerías y sitios donde intentar aislar y anestesiar nuestras penas, como le pide su amigo este hombre realmente roto, ¿no?, por el conflicto, ¿no?, y la lucha del Vietnam. La realidad es que muchas veces los clichés, los estereotipos de los que presentamos la fe en algunos momentos y ocasiones que tenemos oportunidad, se encuentran con ese sentido que nosotros mismos percibimos a veces de vacío, ¿no? Son muchas veces frases hechas que parecen no tener más eco realmente que en nuestro propio círculo, ¿no?, en la reafirmación de lo que nosotros creemos, pero que resultan, francamente, digámoslo, vacías, ¿no? No parecen tener sentido con el contacto con la realidad misma. ¿Cuántas veces se ha dicho, bueno, si Cristo es la respuesta, ¿no?, ¿cuál es la pregunta, ¿no? Él es la salvación, pero ¿de qué tenemos que ser salvos? Parece como que nuestra presentación del Evangelio asumimos demasiado. Vamos a la respuesta, a la solución que Dios nos da cuando nadie parece siquiera haber indagado en la pregunta. Es por eso que al pensar en este fin de semana sobre lo que significa el Evangelio y cómo responde a el problema del ser humano, tenemos que comenzar por el principio, que es como hay que comenzar, donde comienzan todas las buenas historias. Lo decía Alicia en el País de las Maravillas, que cumple 150 años, creo, me parece, en esta ocasión. Las historias se comienzan por el principio, si no, no tiene sentido. Y realmente el principio de esta buena noticia es que hay una mala noticia. Y si no queremos comenzar por la mala noticia, de nada sirve hablar mucho de la buena, porque realmente nadie entenderá lo que eso significa. Francis Schaeffer, que fue un hombre al cual muchos apreciamos por lo que nos ayudó a entender el sentido del Evangelio en el mundo actual, solía decir que cuando vivía en Suiza, en las montañas, ¿no?, y estaba intentando enfrentarse a las preguntas de los cambios del mundo en finales de los años 60, principios de los 70, y se encontraba a veces con jóvenes hippies que iban recorriendo Europa en los trenes, personas que iban a su trabajo en las ciudades de Suiza, y tenía solamente 10 minutos, un pequeño trayecto hasta llegar a una estación. Siempre Schaeffer decía lo siguiente, ¿no? Él utilizaría 8 minutos, ¿no?, de los que está con esa persona en acercarse a la pregunta, en indagar sobre cuál es la cuestión, cuál es el problema. Y solamente 2 minutos le apuntaría, le daría, digamos, algo de dirección, alguna pista de dónde encontrar la respuesta. Esta frase y comentario de Schaeffer te muestra realmente cómo tenemos que enfrentarnos al mundo en que estamos, desde la realidad de nuestras preguntas, de esos dilemas con el cual tenemos todos nosotros que enfrentarnos. Woody Allen, sin duda, es uno de los que ha hecho muchas de estas grandes preguntas y cuestiones. Este es un fragmento muy breve de una de sus películas llamada Broadway Danny Rose. Es el momento en que está con la hija de un mafioso que interpretaba a su esposa entonces, Maya Farrow, y tienen esta conversación sobre la realidad de la culpa que todos tenemos. ¿De dónde viene ese sentido de la culpa que incluso aquel que no conoce ni pretende que haya nadie que vaya a juzgar sobre su vida, sin embargo, esa frustración, esa impotencia le hace sentirse mal? Este es el gran dilema, por supuesto, que el pensamiento contemporáneo se enfrenta. Ha quitado toda idea de juicio, de un Dios que finalmente vaya a pedirnos cuentas de nuestra vida, pero aún así nos sentimos mal. Parece que fallamos, frustramos. El primer sentido que tiene la palabra como expresión, siquiera lingüísticamente, pecado, es el término de fallar, de errar, de no dar en el blanco. Este término básico, ¿no?, con el cual nos acercamos al sentido de lo que es tal vez el concepto más impopular del cristianismo, pero sin el cual todo es incomprensible, es importante para entender su sentido. ¿Por qué? Porque todos hemos sido criados muchas veces en una educación y cultura religiosa en el cual, ¿qué es el pecado? El pecado, muchas veces, no nos engañemos, son los pecadillos, los defectos, ¿no?, los problemas que tantas veces en la vida nos encontramos, ¿no?, no hacemos lo que teníamos que hacer. Pero ¿cuál es el gran problema, ¿no?, la gran cuestión, el dilema que finalmente tenemos que enfrentarnos? Es el pecado en mayúsculas, ¿no?, una falta de propósito, de sentido, de frustración que acaba con todas nuestras ilusiones, deseos, sueños de un mundo mejor, que nos hace en definitiva entender que hay algo que aquí falla, hay algo que no es como debiera ser, aquí algo no funciona. De esto también nos habla esta canción que vamos a escuchar. ¿Era solo un sueño? ¿Qué es, al fin y al cabo, lo que hemos entendido hasta ahora que era el sentido y propósito último de las cosas? Todas estas personas que estamos escuchando, oyendo, Michael Stipe como Springsteen, se han criado y educado en un medio religioso. En el caso de Springsteen, él fue monaguillo de iglesia. Michael Stipe vino de la familia evangélica hasta que descubrió su homosexualidad y entró en choque con todo lo que era la cultura conservadora del sur de Estados Unidos. Y se enfrentaba con la realidad de lo que ellos sentían y vivían y el hecho de lo que la fe pretendía explicar y responder a todos tus problemas e inquietudes. Es por eso que no podemos asumir no solamente que el mundo conoce cuál es la pregunta, sino que la respuesta que nosotros le demos sea realmente la respuesta que ellos creen que es. El gran problema del Evangelio, precisamente, es la religión. Muchas personas confunden lo que nosotros estamos hablando con lo que han entendido, recibido y comprendido hasta ahora como religión. La religión básicamente son los esfuerzos con los cuales el ser humano ha intentado acercarse a ese sentido y propósito de la vida una y otra vez frustradamente. Es algo que continuamente, desde que la humanidad es como tal, ha llevado a las personas a entender que hay alguien más grande que todos ellos y que finalmente tenemos que responder ante él. Y ese sentido de juicio, este sentido de tribunal último al cual todos tenemos que enfrentarnos, es por el cual la culpa también se relaciona con frecuencia con la religión. La religión parece maestra en manejar, manipular el sentido de la culpa. Y qué fácil es sentirnos culpables. Todos sentimos que no hacemos realmente lo que debiéramos hacer, que no vivimos como debiéramos vivir. Y la religión lo que pretende es ni más ni menos que ser no solamente el estímulo para ser mejores personas, sino la solución de lo que en este caso el sacerdocio puede hacer para intermediar por ti delante de esa divinidad ante la cual tienes que responder, pero que finalmente te deja en esa esquina de la canción, en esa soledad terrible en la que estamos frente a ese Dios y que nos hace, incluso estando rodeados de tanta gente, sentirnos perdidos, lejanos, sin un lugar al que pertenecemos, sin un hogar al cual formamos parte, sin una siquiera a veces patria en la que sentirnos ciudadanos de ella. De esto habla también la película Martin H, que vamos a ver. Es una película de un argentino que tiene actores españoles y argentinos, que habla de la realidad en Madrid, en una ocasión como la que estamos viviendo, en el cual la inmigración ya no es un fenómeno periférico, sino que realmente esto se ha convertido en una metrópoli en la cual convivimos personas de diferentes procedencias y buscamos un hogar que no siempre encontramos, como este padre divorciado que representa Federico Lupi y Juan Diego Botto, que es este hijo que ha dejado en Buenos Aires y que ha intentado suicidarse y le manda ya a su madre desesperada que no sabe qué hacer con él, y se encuentran en un café en ópera en pleno Madrid. Contame un poco de lo que haces. Tenés un grupo de horror, ¿no? ¿Te va bien? Hardcore, pero no somos un grupo serio. Juntamos y tocamos, pero no lo hagamos mal. No nos interesa ser profesional, nos gusta tocar nada más. A mí me hubiera gustado ser músico. Si te gusta seguirlo, dedícate en serio. Tocar negro está bien, pero es mejor si sabes algo de composición, de armonía. A ti me había impartido algunas escuelas. ¿Podrías aprovechar? Estaría bien, pero es poco tiempo. Voy a estar un mes y no te alcanza. ¿Por qué un mes? ¿Por qué no te quedas un poco más? ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Tienes que volver por algo? Yo sé que extrañas mucho te volver, pero no te pongas una fecha. Quédate el tiempo que quieras. ¿Puedo quedar a vivir? ¿Por qué no? Viviste en Madrid a los 14 años. Es tu ciudad tanto como Buenos Aires. Papá, por favor, no me sigas haciendo verso. No me trajiste de vacaciones. Trajiste para convencerme que me quede a vivir aquí. No soy boludo, mamá no quiere que viva con ella. No me lo dijo, pero me hizo sentir que sobraba. Hace rato que me viene echando. Así que no te gastes en hacer un trabajo fino, me voy a quedar. Me tengo que quedar, no puedo elegir, no tengo a dónde ir. No es así, no tenés que quedarte, nadie te obliga. No querés estar aquí, te vas. De algún modo podemos arreglar, pero la decisión es tuya. Madrid me gusta, no me importa tener que quedarme. Pero en tu casa también sobra. Vos no querés que vivamos. Estás hablando al pelo, no es así para nada. Lo que pasa es que no es fácil. Para un tipo que vivió 5 años solo, que tiene su rutina, que además es medio maniático y encima tiene un carácter podrido, no es fácil cambiar de golpe. Ya de por sí no es fácil convivir. Imagínate lo que me cuesta a mí. Pero no solo así, mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, anotarse y todo eso es un falso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano como un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No hay estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Que te lo tomas en serio si pensás que puedes hacer algo para cambiarlo, te hace mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Lo que se queda con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país. Es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa que te hace creer que puede cambiar. Lo sentís cerca de que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que podés hacer, lo único que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Las dos generaciones que enfrentan aquí Martin H. no son solamente dos épocas dentro de la cultura de la inmigración, sino dos actitudes frente a la vida. El personaje siempre tremendamente vitriólico, amargado, totalmente pasado de rosca, que interpreta Federico Lupi, es característico de toda una generación que está de vuelta de todo. En España le llamamos la generación del desencanto. Son aquellos que vivieron la transición política que hubo de finales de los años 70, la década de los 80, y están de vuelta de todo. Que les dejen de grandes ideales y sueños, que saben que aquí todos somos igual de corruptos. Y si no son los que están ahora, serán los que vendrán después. Pero realmente ya han visto demasiado para creerse la historia. Pero hay otra generación joven, claro, que no quiere ser tan pesimista. Quiere tener más ilusiones. Busca realmente sueños de cambio en el mundo y lo que podamos hacer. Y obviamente la realidad es muy diferente. La prueba es que él mismo se encuentra allí precisamente por haberse intentado suicidar. No es tan fácil encontrar el sentido y el propósito en la vida, pertenecer a algún lugar. Estamos en la generación del divorcio. Casi todos los que ahora se están criando van como la generación, le llaman Makuto o mochila, de una casa a otra cada fin de semana. No tienen siquiera un lugar al cual pertenecen. Si encima vienes de otro país y de otra cultura, ya me dirás qué sentido de patria o de nación puedes tener. No es extraño, claro, que nuestros amigos catalanes tengan tal pasión por la identidad. Cuando uno finalmente se siente de algo, realmente ha encontrado lo mejor que puede tener en la vida, porque tristemente nos encontramos muchas veces solos, totalmente solos. Nos parece que no pertenecemos a nada ni a nadie, ¿no? Y esto hace que ese sentido de soledad a veces parezca metafísico, ¿no? Realmente más allá incluso de nuestro sentido emocional, ¿no? O físico en el cual nos encontramos. Nos habla de nuestro vacío en el mundo. La Biblia por eso describe el pecado también como la distancia que hay entre nosotros y Dios. Nos dice que nosotros estábamos lejos de Él hasta que somos acercados por su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hay una inmensa distancia entre el cielo y nosotros. Y quien no se da cuenta de ello realmente no sabe lo que es la vida. La realidad es que Dios es totalmente diferente, totalmente distinto a nosotros. La Escritura, en su propio lenguaje, lo llama tres veces santo. No tiene nada que ver ni con nuestra frustración ni con nuestra miseria. Él vive no solamente en perfección, sino en completa pureza, en limpieza, en perfección. Es santo, decimos. Y esa santidad, esa diferencia abismal que hay entre Dios y nosotros, está en el propio carácter del pecado. Por eso es que no solamente el pecado, ese concepto tan impopular, es necesario para entender el cristianismo, sino también entender la distancia que hay entre nosotros y Dios, nuestra falta de santidad, si queremos llamarlo, para poder comprender el problema del pecado. El problema del pecado no es si nos sentimos nosotros o no cerca de Dios. El problema es que Dios tiene algo contra nosotros. Dice Romanos 1 que la ira se revela desde el cielo de Dios contra toda impiedad de los hombres. Dios tiene malas noticias para nosotros porque Él tiene algo en contra nuestra. Y eso es nuestro pecado. Nuestro pecado, una y otra vez, el Señor lo experimenta como una ofensa. Es una afrenta. Es algo que Él tiene contra nosotros. Y eso hace que el problema al cual nos enfrentamos en la vida lo hace particularmente imposible. Ya no difícil, sino somos incapaces de poder enfrentar. ¿Quién puede lograr el favor de Dios? Claro, la religión fue siempre este sueño. el deseo de que finalmente podríamos llegar a tener una aceptación divina si hacíamos ciertas cosas delante de Él. Pero ¿qué es lo que nos dice la religión bíblica, la Escritura, la revelación de Dios? Que da igual los sacrificios que presentemos. Aunque le entreguemos nuestra propia vida a Dios, aún así no podremos compensar por todas nuestras ofensas. Así de grande es la distancia entre lo que Dios pide de nosotros y lo que nosotros podemos ofrecerle. ¿Qué le vamos a dar a Dios? La realidad, una y otra vez, es que vivimos con esos sueños e ilusiones de que realmente podemos llegar y alcanzar algo. No podemos entrar en la ciudad de Dios tal y como somos. Como dice Apocalipsis al final de la revelación de la Biblia, nadie con nuestra impureza, con nuestras manchas, con nuestra miseria e impiedad podrá vivir y morar junto a Dios. El santo no permite la cercanía, la relación íntima y directa con el pecador. Y por eso hay una gran distancia entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. En términos bíblicos, Babilonia y Jerusalén, la historia de dos grandes ciudades. Las series de televisión también nos hablan de esa gran distancia. Y esta es una serie también que ha terminado hace poco, fascinante, sobre los años 60. Se llama Mad Men. Es el mundo de la publicidad en Nueva York y las vidas vacías que hay personajes que intentan encontrar su sentido en medio de este mundo que estaba ya cambiante y que perciben la gran distancia entre la ciudad en la cual ellos se encuentran, la gran manzana, y la ciudad divina de la que habla esta canción también, con la cual en uno de los salmos se suspira por lo que es la cercanía y la vida que sienten nostalgia de ella y que relacionan con Jerusalén. Esta canción se llama Babilón y es el cierre de un episodio de la serie Mad Men. Aquí en Babilonia la ciudad de Dios parece muy lejana, muy distante. Y la figura del protagonista de esta serie, Don Draper, es como una máscara. Nunca puedes percibir sus pensamientos, nunca sabes lo que realmente está sintiendo. Pero hay esa realidad de extranjero, extranjero de uno mismo. De alguien que, como tantos de nosotros, se ha construido su propia vida, se ha creído que podía salvarse por la ficción, por lo que él mismo imaginara que podía llegar a ser, pero por dentro está podrido, corrompido con esa realidad que la Biblia denomina pecado. Porque el pecado, en tercer lugar, también es contaminación, no lo olvidemos. El pecado no son solamente cosas que nosotros hacemos en transgresión de esa ley perfecta de Dios, es algo que está con nuestra naturaleza. Agustín, el gran padre de la Iglesia, lo describió también en la historia del cristianismo con esa famosa frase, ¿no? No es que somos pecadores porque pecamos, ¿no?, sino que pecamos porque somos pecadores. Hay algo en la naturaleza misma, ¿no?, que explica el tema y el problema del mal. Cuando miramos solamente la realidad externa, podemos pensar, como los judíos contemporáneos a Jesús, que es lo de fuera nosotros lo que nos contamina. ¿Recordáis las conversaciones en el Evangelio entre nuestro Señor y aquellos religiosos fariseos? Y cómo Jesús les dice, lo que contamina al hombre no es lo que está fuera de él, sino lo que viene de dentro. ¿Y quién nos salvará de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza? Esa es la realidad trágica de la condición humana. Chesterton, uno de los grandes conversos también a lo largo de la historia del siglo pasado, lo expresó de la siguiente manera, ¿no?, cuando hablaba de cómo el pecado con el cual nacemos, ¿no?, es la única doctrina cristiana que no necesita ser demostrada lógicamente. Todo el mundo puede percibir fácilmente que hay un problema, que hay algo que llamamos mal. Realmente no necesitamos una gran sofisticación de argumentos para mostrar cuál es la realidad del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque está en nuestra propia naturaleza. Y esto, fijaos bien, que es algo incluso común a creyentes como no creyentes. Romanos 7. El pecado que mora dentro de mí, dice Pablo. ¿Por qué hago el mal que no quiero? Eso hago por el que el mal habita en mi interior. Es una fuerza. Es una ley, es como un principio de vida que acompaña todo lo que hago. Y es por eso que nunca podremos construir esa ciudad de nuestros sueños. ese mundo maravilloso en el cual una y otra vez cada generación piensa cómo podría ser la vida. ¿Por qué? Porque ese poder de la naturaleza corrupta que llevamos corrompe todo lo que hacemos. Generación tras generación, una y otra vez, aquellos que se llenan las palabras, la boca con grandes palabras, grandes sueños, ideales, ellos mismos descubrirán la contradicción en su propio interior. ¿Y quién nos salvará de esa terrible y miserable condición? Como el apóstol clama, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me librará? Y la única explicación la encontramos en el capítulo siguiente, claro, Romanos 8. Nos habla del poder del Espíritu de Dios. Cristo estuvo con nosotros, vino a salvarnos, hizo la obra que nosotros no hemos podido hacer, y de ella hablaremos esta tarde, el Evangelio. Pero ahora Cristo no está con nosotros, está en los cielos. ¿Cómo podemos saber realmente quién es Él o qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Y ahí es donde tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es central. En este mundo de oscuridad y de tinieblas actúa un espíritu en mayúsculas, el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios llega precisamente a nosotros, en primer lugar, dándonos la iluminación, el discernimiento, el entendimiento de cosas que nunca antes habíamos comprendido. De repente, en un momento, llega la luz a tu vida y percibes algo que no habías en modo alguno hasta ahora imaginado. No podías ser consciente de semejantes cosas. El Espíritu de Dios te lleva una y otra vez a entender y a percibir la verdad de las cosas. En primer lugar, de nosotros mismos. Porque si bien la ley, escrita en tablas de piedra, desde los días en que fue dada en el Sinaí, nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros sabemos lo que hacemos, realmente, ¿quién nos redarguye? ¿Quién nos muestra realmente cuál es nuestro propio mal si no es la obra del Espíritu de Dios? El arrepentimiento, el cambio en la vida de una persona, surge en primer lugar de la conciencia que adquirimos sobrenaturalmente de cuál es nuestro problema. Es por eso que tenemos esa impotencia y frustración cuando hablamos con alguien de la fe. ¿Qué va a saber esa persona de la respuesta que le estamos ofreciendo si ni siquiera conoce el problema? Necesita de la propia obra del Espíritu de Dios para tener esa conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque todos lamentamos las consecuencias de nuestro mal. Pero una cosa es lamentar realmente a lo que nos lleva nuestros errores, y otra cosa es entender realmente cuál es el problema de fondo, cuál es el pecado que nos aleja de Dios y que hace que nuestra vida esté en nuestra miserable condición. Por eso es que el Espíritu de Dios lleva a un convencimiento, a una comprensión interna y profunda de la realidad de nuestra necesidad de Dios. Y esto nos lo muestra tal vez por la evidencia más clara de que el pecado está en este mundo, la muerte. Dice la palabra de Dios que la consecuencia, el resultado, el salario del pecado es la muerte. Y ante esa muerte todos nos tenemos que enfrentar. Y de esto nos habla esta conversación en una película franco-canadiense que habla de la realidad de toda una generación que en su primera parte, en los años 80, se encuentra con una vida vacía y sin sentido, que intentan llenar con la experiencia sexual, con las ideologías que había en los años 70, pero que se encuentran vacíos. Y este es el momento actual en el cual se enfrentan al último momento de su vida. Es un trozo de la película Invasiones Bárbaras. La estupidez humana no tiene límites, ¿no? Y realmente no percibimos las cosas como son. Aquellos sueños utópicos finalmente muestran las pesadillas que descubrían aquellos comunistas, que era el llamado socialismo real, donde realmente se practicaba, realmente lo que se vivía era una pesadilla. Y finalmente, ¿qué nos queda? Ese vacío frente a la muerte, ante la enfermedad que anuncia ese desenlace. Muchos dicen no tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Dicen, porque después de la muerte no hay nada. Pero la gran cuestión es cómo realmente sabemos que no hay nada. ¿Porque los muertos no dicen nada? ¿O porque nos gustaría a nosotros que finalmente no hubiera nada de consecuencia a nuestros propios actos? En cierto sentido, es la gran evasión con la cual se pierde la trascendencia a la vida y nuestro comportamiento actual. El pensar que finalmente no haya consecuencias para nada de lo que hacemos. que podemos salirnos con la nuestra, que podemos finalmente jugar de tal manera que no tengamos nada que temer. Ese mundo vacío que se cree dominado por el azar, en el cual no hay consecuencias, ya no hay un principio religioso de karma, de causa y efecto, una ley por la cual uno tenga que pagar, se convierte finalmente en el único consuelo que el ser humano sin Dios tiene. La vida es nada, pero al fin y al cabo es una buena noticia que sea nada. Hagamos con esa nada, nada, porque realmente tampoco hay nada que temer después de lo que hagamos con ella. Sin embargo, la realidad presente es que en esa nada nos sentimos no solamente solos y vacíos, sino también ante la terrible realidad de nuestra responsabilidad. Woody Allen también lo recuerda así en la película que vamos a ver ahora un fragmento, que se llama Septiembre, una de esas películas en la que él no actúa y que tiene esta trama trágica entre un filósofo, entre un científico que es un físico nuclear y este otro personaje que tiene esta conversación nocturna con él. La película se llama Septiembre. Hay ciertas conversaciones que es mejor no tener por la noche si tienes que dormir solo. Desde luego, sentirse a gusto en este mundo y universo vacío y sin sentido, desde la soledad profunda que tantas veces experimentamos, realmente es una auténtica pesadilla, una mala noticia. Pero es la consecuencia de esa separación de Dios, de aquel que es la vida misma, el sol de justicia, por el cual sentimos y percibimos no solamente la luz, sino la vida misma. Y el Evangelio, como vamos a ver esta tarde, no es ni más ni menos que la respuesta de Dios a la realidad de nuestro problema. Nos muestra, en primer lugar, quiénes somos, pero también quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que finalmente no hay mayor resumen, como veremos esta tarde, más sencillo del Evangelio que el que el apóstol Pablo hace en escribiendo a Timoteo. ¿Qué es el Evangelio sino Dios salvando pecadores? Y para entender lo que esa profunda verdad expresa, tenemos que comprender qué significa que tú y yo somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Y mientras no la enfrentemos, lo que estaremos es haciéndonos ilusiones de nosotros mismos. Y esto es algo al que incluso el creyente, Pablo mismo, tiene una y otra vez que recordarse, porque el versículo continúa, ¿no? Dios ha venido a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nunca, nunca, nunca el apóstol logró olvidar que había blasfemado, perseguido en el nombre de Cristo y pretendido incluso que hacía un servicio a Dios destruyendo el cristianismo. Esa conciencia de lo que él había sido nunca le abandonó. Pero Dios quiso utilizar a aquel que precisamente había actuado de esa forma para mostrar el poder del Evangelio. Porque el Evangelio no son palabras, como dice el apóstol. Es poder. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Para el mayor de los pecadores. No hay ofensa, no hay afrenta ante la cual la sangre de Cristo Jesús no pueda limpiarnos. Y comprender esto es la mayor noticia. Es aquello en lo que construir y edificar nuestra vida. ¿Qué otra mayor realidad gloriosa podemos anunciar a este mundo? Que Dios salva pecadores. Si esto te parece obvio, algo por dar, por supuesto, que realmente no hay más allá que pensar sobre ello, pues no sé qué has entendido de ese evangelio. Porque nunca, mientras estemos en este mundo, podremos llegar a creer que esto es verdad. Si no fuera por la obra del Espíritu de Dios, por la manifestación sobrenatural de Él, es demasiado bueno para creerlo. ¿Cómo poder creer que un Dios que es santo, limpio, puro y perfecto va a poder salvarme a mí? Esto es algo que desafía toda nuestra incredulidad, que nos lleva al camino de la fe, al cual llegamos por esa obra del Espíritu de Dios. Y en los momentos que fracasamos, que nos sentimos humillados, cuando estamos sin rumbo, ¿a dónde vamos? Sino a la realidad que hemos entendido, de que Dios, como veremos esta tarde, por medio de Cristo Jesús, por su muerte y resurrección, nos salva de nuestro pecado. El grupo de U2 y U2 cumple ahora 40 años. Lo están celebrando este fin de semana. Sabéis que hay una promoción de prensa sobre ello. Bono conoció el Evangelio siendo adolescente. En el colegio, el instituto donde iba, en Dublín, había un grupo importante de creyentes, tanto que eran maestros como algunos alumnos que iban a este centro por ser el único no católico que había en la ciudad de Irlanda, de Dublín. Había familias que eran de origen inglés, de tradición anglicana o protestante, y que eran más o menos agnósticas y lo enviaban porque no era un centro confesional. Y otros eran verdaderos padres creyentes que lo mandaban allí porque había cristianos que allí enseñaban. Y cada mañana incluso había una reunión de oración, un estudio bíblico, ¿no?, al cual asistió y escuchó del Evangelio. Y entró en contacto con una comunidad, ¿no?, que había de jóvenes que se estaban reuniendo en casas, ¿no?, en torno al ministerio de un antiguo misionero que había estado en China. Se llamó la comunidad Salón. Salón fue un movimiento juvenil que abarcaba realmente todas las esferas, ¿no?, clases sociales, incluso contextos religiosos que hubo en Dublín en finales de los años 70, ¿no?, y principios de los años 80. Y allí comprendió lo que era la esencia, el fundamento del Evangelio. Pero como tantas veces en la vida, ¿no?, uno se encuentra que el tiempo pasa, ¿no?, y lo que ves tan claro, tan importante en tu vida, ¿no?, pasa a un lugar secundario. Y es en los momentos de frustración, en los momentos en los cuales uno parece que ha perdido el rumbo, que se acuerda de ese Dios. Bono dice que escribió esta canción que vais a escuchar en un momento en que estaba realmente hundido. En los años 90 pasaron una crisis personal muy fuerte. Varios de los miembros del grupo tenían serios problemas matrimoniales, uno fue divorciado, él tenía serios problemas con el alcohol, como muchos irlandeses tienen, y se veía realmente que estaban camino de la destrucción. Hizo una oración. Muchos de los discos de U2 acaban al final, el último tema de sus álbumes es una oración. Es una especie de canción a Dios en la cual expresan la realidad de dónde están, ¿no?, sea cual sea el momento en que se encuentran. Y esta es una de las más emotivas, es una versión en directo de este clamor a Dios que le pide despierta, despierta al hombre muerto. Es U2. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo, ¿cómo podremos entrar en el reino de Dios? Las palabras de Jesús siguen encontrando eco en la predicación evangélica cada vez que este evangelio es anunciado, solamente naciendo de nuevo. El Espíritu de Dios ha de despertar al hombre muerto para entender, comprender y ser sensible a estas realidades. Y el evangelio lo necesitamos tantos los que hemos nacido de nuevo como los que todavía no lo han hecho. Porque en los momentos de confusión y de desorientación, ¿cuál ha de ser nuestra oración, sino la que tiene Bono en esta canción? Que despierte. Que Dios despierte ese hombre muerto que hay en nosotros y nos haga conscientes de que Él es la única realidad. De que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Él no solamente está en el control y a cargo de este mundo, sino que también se ha propuesto salvarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que el anuncio del Evangelio es la mayor historia, la más grande jamás contada. No hay ninguna semejante, tanto que uno nunca se cansa de oírla. Como Bono, en las noches en las cuales todo parece oscuro, todo parece terrible, y anunciando un presagio de final horroroso. Nuestra oración es, cuéntame, cuéntame esa antigua historia que habla de esa realidad eterna, porque es la única que nos abre los ojos, que nos da la luz, que nos da la perspectiva de una nueva vida. Es por esto que el Evangelio es para el mundo, pero es para la Iglesia. Lo necesitamos oír una y otra vez. Necesitamos escuchar esa historia, hacerla nuestra, llevarla en nuestro corazón, que nos habla de esa realidad maravillosa, de la eternidad que Dios ha preparado para nosotros, que todavía no hemos visto, pero que escuchamos, de lo que Él ha hecho por Cristo Jesús, para que podamos nosotros, pecadores, ser salvos y estar con Él para siempre. Vamos a pedirle a Dios que en este fin de semana podamos entender algo más, pero también sentir más pasión, más entusiasmo por este Evangelio, que realmente nos mueva, que nos lleve a contar la más grande y maravillosa historia. Vamos a pedírselo a Él, vamos a orar. Oh Dios, venimos ante Ti, Señor, necesitados de esa buena noticia. En medio de tantas malas noticias, en medio, Señor, de la realidad misma que nos acompaña una y otra vez, de nuestra miseria, de nuestra frustración, de nuestra culpa. Necesitamos, Señor, la buena noticia que tienes para nosotros por medio de Cristo Jesús. Y sabemos que la llegamos a recibir, a entender, Señor, a hacer nuestra por medio de tu Espíritu Santo. Por eso nuestra oración hoy es que este tiempo sea también un momento en el cual la obra de tu Espíritu sea hecha evidente en medio nuestro. Que pueda, Señor, actuar de tal forma en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, que después de este fin de semana no volvamos a ser los mismos. Que realmente tú hayas obrado sobrenaturalmente en medio nuestro. Y esta, Señor, sea una iglesia centrada en ese Evangelio, que anuncie y proclame a este mundo en oscuridad la única buena noticia que puede despertar a los muertos. La realidad, Señor, de esa vida gloriosa que hay en Cristo Jesús. Te lo pedimos por causa de Él, a causa de su nombre, por el amor, Señor, y corazón que tú tienes por tu propio Hijo, por la dignidad, por la gloria, Señor, que a Él le pertenece. Señor, muévete entre nosotros por causa de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.